Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Así la teoría comunista, marxista, de Carlos Marx sigue a la filosofía de Feuerbach. Y entonces Marx termina afirmando que en el mundo existe solamente la materia. Así que él es materialista dialéctico. La materia que evoluciona, que va cambiando, que va creando una nueva sociedad, un nuevo mundo. Además es un materialismo histórico, o sea que si uno se va remontando a través de la historia, lo único que encuentra al comienzo es la materia que evoluciona, no existe el espíritu, es una superestructura, el espíritu es una superestructura de la materia, porque en realidad todas las cosas que vemos que están al lado nuestro o son estructura o son superestructura. ¿Cuál es la estructura de la sociedad? Es el trabajo, es la producción. ¿Y qué es la superestructura? Es todo lo que los hombres inventan sobre ese burro de carga que es el trabajo, que es el trabajador. Entonces, de acuerdo a esto, a esta filosofía materialista que se compone de estructuras, el trabajo y superestructuras, lo que se carga sobre el trabajo, según esta doctrina, la sociedad, la historia de la humanidad y la sociedad se divide en una sociedad primitiva en donde no existía la propiedad privada, ni existían medios de producción privados, todo era de todos, no había alambrados para nada. Primero la comunidad primitiva, después el tiempo de la esclavitud, de donde unos cuantos poderosos se apoderaron de los más débiles y entonces los dominaron en su cuerpo y en su alma, y lo hicieron trabajar para ellos. De la comunidad primitiva enseguida nace la esclavitud, pero en la esclavitud aparecen algunos jefes y entonces nace el señor feudal, nace el feudalismo, de manera que al hombre, al obrero, lo hacen siervo de la gleba, siervo de la tierra, y así nace el capitalismo. El primer capitalismo nace con el dominio de los poderosos sobre los débiles, haciéndoles trabajar sus tierras. Es la época del feudalismo que, según ellos, la Iglesia apoyaba. De aquí ahora nace el capitalismo, porque los ricos logran inventar las máquinas, la máquina a vapor, y entonces el capital compra, fabrica las máquinas y pone al proletario a manejar la máquina y le paga sueldos de hambre, mientras él va haciendo grandes ganancias. Así la sociedad se ha vuelto burguesa, o sea, los que viven en los burgos, en las ciudades, han traído a los que estaban en el campo, a los que estaban en los proletarios que estaban sin trabajo, esclavizados por los señores de la gleba, los han traído ahora a la ciudad y son un número inmenso de gente que vive en villas, sin casas, sin escuelas. Así el capitalismo es el cuarto estadio de este mundo, de esta historia del universo. Primero era la sociedad primitiva, sin clases. Segundo, la esclavitud, ya dominaban a un grupo. Tercero, el feudalismo. Cuarto, el capitalismo. La máquina ya funciona. Y entonces ahora, detrás del capitalismo, Marx inventa la sociedad comunista. ¿Qué es la sociedad comunista? Todo es de la comunidad. Todo es de todo. Y el que no esté de acuerdo con esto, guay. Se le corta la cabeza, se le pone una bomba, se lo destruye. La violencia es la partera de la historia. La violencia es la partera de la historia. Por eso todos los grupos marxistas, guerrilleros, revolucionarios, de todos los órdenes, siempre usaron la violencia como medio de crear una nueva realidad. Entonces la sociedad comunista nace de poner en común todos los bienes, todos los medios de producción, todo el capital, y se los pone a nombre del proletario. Ahora el proletario es el que manda, es la dictadura del proletariado. Cuando en el año 17 sube al poder de la Santa Rusia el proletario Lenin, el filósofo Lenin, entonces quiere imponer esta doctrina. Lamentablemente un cáncer lo comió muy rápido y en el año 24 va a parar embalsamado, muerto ya, a la muralla de allí de la plaza principal de Moscú. De todas maneras, él sostiene y ha quedado como doctrina que lo que hay que romper es la plusvalía. El comunismo dice que el patrón pone la máquina, consigue el material para transformarlo, la materia prima, pero el que pone lo más importante es la vida, el trabajo, es el obrero. Y entonces lo que hay que hacer es quitarle el poder de la plusvalía. Las cosas valen por lo que son y no por lo que se puedan fabricar, transformar. Entonces lo que hay que hacer es quitarle la plusvalía. El capitalista tomando el trabajo, tomando el capital que robó, tomando la materia prima, esclaviza al obrero. Hay que devolverle al obrero la dignidad, porque el plus que gana el capitalista es un robo a mano armada. Por lo tanto, hay que meter al Estado de por medio, que legalice la propiedad de los últimos, que quite los privilegios de los poderosos y que haga que desaparezca la superestructura de los ricos, y entonces que los pobres puedan vivir la verdadera revolución proletaria. La revolución proletaria, que es la lucha de clases, hay que hacerlos pelear entre ellos, entre los ricos, entre los militares, entre los religiosos. La revolución tiene que ser proletaria hasta llegar a la dictadura del proletariado, si es necesario, usando la violencia. Y esta dictadura del proletariado tiene que suprimir toda propiedad privada de los medios de comunicación y eliminar la superestructura jurídica, política, religiosa, social, de los parlamentos, de la democracia. Y hay que imponer entonces una sociedad comunista, liberados de la explotación económica y de las ataduras de las leyes políticas, religiosas. Los hombres van a ser verdaderamente libres e iguales entre sí, porque la riqueza será de todos. Qué tremendo, ¿no? Cuánta ideología, una ideología absoluta, total, y sin embargo en la realidad pobres comunistas fueron víctimas. Yo lo he visto en los Balcanes, lo he visto en Bulgaria, lo he visto en Hungría personalmente, cuánta pobreza, cuánta explotación. ¿Cómo solamente vivían bien los que eran del partido, el grupito, dos o tres por pueblo que eran del partido, eran los dueños, eran los directores, como decían ellos, director, eran los directores de las empresas, de las fábricas de plástico, de las fábricas de bicicletas, del armado, de automóviles? Ni siquiera en esos países chicos tenían fabricación auténtica, propia. Ellos, sin embargo, eran los ricos de aquel momento y tenían el poder sobre la vida, sobre los bienes, sobre la familia, sobre la enseñanza, sobre la cultura. Qué tremendo que es esta, llegar a esta dictadura que ellos llamaban del proletariado, que no era nada más que la esclavitud de los hombres, quitarle hasta la libertad de poder pensar por su propia cuenta.